Hola amigos de Radio Independiente, otra vez estamos aquí en su programa Lascano Malo, la entrevista. Yo soy Lascano Malo y pues estoy encantado de estar otra vez aquí. Les advierto a todos los ciberescuchas que este programa es grabado, por lo que nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial y pues no puede estar los martes. Y bueno, tengo el honor y el encanto de presentar aquí con ustedes en Radio Independiente al maestro Miguel Luna. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Muy bien, Hermito. Gracias por la presentación tan excelsa. Lo de maestro, pues me suena a profesor Jirafales. Lo dejamos mejor en Miguel Luna. Secas, tu amigo, tu compadre, tu... El asombroso Miguel Luna. Oye, Miguel Luna, qué bueno que nos acompañas. Pues déjenme decirles que este señor es el que me ha enseñado a mí a escribir canciones. El que me dijo... Bueno, yo ya escribía canciones, pero él me dio la directriz. Dijo... Esto está mal, esto está bien y por aquí te debes de ir. Y bueno, he tratado de seguir sus pasos, aunque de repente es muy difícil. Tiene una amplia trayectoria a nivel musical. Mucha gente le ha grabado. Y bueno, entre ellos está Luis Miguel, está Bronco, está el Recodo, muchos íconos de la canción comercial. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Miguelito? No, pues gracias por el asunto de que me dices que te he enseñado a componer, cosa que me halaga mucho, aunque francamente no es cierto. Desmiento delante de todos los ciberescuchas. Nunca soñaría con tener ese tremendo honor de tener tan aventajados alumnos. Al contrario, creo que tú eres una persona muy, muy sabionda en esto de hacer canciones y me place mucho. Muchas gracias, maestro, pero van a decir el público que puro cebollazo aquí. Pero no, bueno. Pues tráete el kilo de cebollas. No, es cierto. O sea, nos une una amistad, creo yo, que va más allá, a prueba de, lo dije alguna vez, de agua y de tiempo y de tequila. Y además admiración mutua, y eso quería compartirlo con tu público. Y bueno, estábamos con lo que sí me han grabado artistas conocidos, porque básicamente ese es mi ¿cómo se llama? Mi modus vivendi es mi modus vivendi primario, es mi la cuestión de hacer canciones comerciales. Pues se ha convertido en una rutina para mí hacer canciones para medio mundo, ¿no? Y dime, bueno, explícale aquí al público, ¿cómo es que escribes una canción? ¿Cuál es el proceso creativo que lleva a hacer una canción? No, pues como tú mismo lo sabrás, es una magia. Cuando uno se pone enfrente del papel y lo ves y te da un terrible miedo de decir, ¿y ahora qué pongo? ¿Qué escribo? O así también la misma magia de rasgar en la guitarra o no sé. ¿Cómo sacas tus tópicos? ¿De qué hablas? ¿De dónde los sacas? ¿En qué te inspiras? Es una clásica pregunta que le hacen al compositor, pero creo que desde este punto es muy importante saberlo. Digo, de repente uno lee libros o ¿de dónde sacas el tópico, por ejemplo, de Frankenstein, por ejemplo? Una canción excelente, sí, que tienes. Bueno, esa, por ejemplo, pues es una novela que curiosamente leí después de hacer la canción, para saber si estaba en lo correcto. Una novela de todos conocidos, aunque nadie sabe quién la escribió, una escritora inglesa llamada Mary Shelley, y ella, muchas cosas, me asombré porque muchas cosas de lo que ellos tenía escrito, pues estaba muy cerca de lo que ella escribió, aunque es una historia desgarradora de la injusticia entre los sentimientos humanos, cómo tienen contradicciones, ¿no? Y esto sí lo expresé bien, me encontré con esa sorpresa después de haberlo leído el libro, cuando antes había hecho la canción. Oye, pues me parece perfecto. ¿Qué te parece si la escuchamos? Esto es Frankenstein en la voz del señor Miguel Luna, aquí en Radio Independiente. Como no existías, te inventé. Fui armándote pieza por pieza, justamente como te soñé y como si fuera

y todos los radioescuchas, porque me estaba haciendo la observación Salvador Aviña, que pues también es radio independiente, son radioescuchas. Y bueno, quiero invitar a todo el mundo a que nos visite a la página de internet que se llama Radio Independiente, es www.radioindependiente.info. Y bueno, también nos pueden escribir a radioindependiente@live.com. Y nos dan de alta en el Messenger y por ahí pueden estar chateando con el maestro de ceremonias aquí, el Juanito Hackett, que seguramente este programa es grabado, pero él seguramente estará contestando todas sus inquietudes el día del programa, o sea, cuando esté al aire. Y bueno, seguimos con Miguel. ¿Qué nos cuentas, Miguel? ¿Tienes un lugar de internet donde puedan visitar, saber de ti, tus conciertos, tus fotos, tu biografía, todo eso? Qué bueno que me preguntes, porque nunca sé decirlo bien. A ver si me sale. www.myspace.com/MiguelLunaMusic, con una sola L. También está miguel.luna.com.mx, www anteriormente, o miguel.luna@.com.ar. Eso es un página. Puta madre, está bien cabrón. Pero bueno, a ver, vuélvelo a repetir, güey. No. Vuélvelo a repetir porque la raza no lo escuchó. O sea, vuelve a repetir toda la Biblia hacia que te aventaste, güey. No, te digo que nunca lo digo porque nunca me acuerdo. www.com/MiguelLunaMusic con una sola L. ¿Eso qué es? ¿Ese es tu correo? Ese es mi MySpace. Es el MySpace. Bueno, okay. Facebook. Facebook.com Miguel Luna. Y hay dos páginas más, una Miguel Luna, miguel.luna.com. ¿Cómo dijo punto que dijo? .mx. Ay, búsquenle en el Google. Para estas fechas, cuando lo estén oyendo en vivo, búsquenle en el Google Miguel Luna. Pregúntenle a Juan Hackett, ¿qué dijo? Lo que Miguel Luna quiso decir es que vayan a Miguel Luna en el MySpace, güey. Ya no te quiebre la cabeza. Y bueno, cuéntanos, ¿quién te ha grabado últimamente, Miguel? Últimamente, compadre, pues nos acaban de grabar una rola y va a ser un sencillo, que Dios quiera, estoy muy, ¿cómo se llama? Muy optimista de que pueda ser un hit en Estados Unidos y acá. Es una canción que nos grabó el grupo... ¿cómo se llaman estos, güey? ¿Palomo? Palomo. ¿Puedo decir güey aquí? Sí, claro. Entonces, el grupo Palomo, más bien el cantante de Palomo, y nos grabó una canción a César y a mí, bueno, a ti y a mí, llamada Te Pongo Una Cruz. Y esa es una de las canciones nuevas que nos han grabado. Esa se la escribió a mi ex esposa. Sí. Le puse una cruz y que la exorcizo a la cabrona. Oye. Saludos donde quiera que esté con su otro marido. Oye. Y también me ha grabado Yair un par de canciones. Me ha grabado Yuri 3 canciones. Una de ellas creo que un interesante que está en la radio ahora, que se llama Estúpida Romántica. Por cierto, me dijiste que estaba haciendo un poco de polémica, ¿no? Esa canción. Sí, por ahí es que la grabaron dos chavos, esta Yuri, aparte Edith Márquez, y por ahí se están peleando por la canción, cosa que me agrada porque a lo mejor de la polémica, fíjate, sale algo interesante para las regalías de tu servicio. Fíjate, no se pelean por nosotros los hombres, sino por las canciones. Qué mala onda, ¿no? Pero así es. Dime, así es esto, hermano. ¿Uno como cantautor tiene suerte con las mujeres? Pues yo te he visto chicas muy lindas, y yo creo que sí. Pilatos, tranquilo. Te estoy preguntando a ti. No, y yo para qué, yo tengo compromiso, pero de vez en vez saltar una león, una, ¿cómo se llama? Una inspiración. No. Bueno, sí, le dejamos así. Sí. Oye, Las musas. Son importantes las musas para esto de la composición, por lo menos para mí. Pero bueno, la entrevista es para Miguel Luna. Y bueno, dinos, pues cántanos una canción en vivo, ¿qué te parece? Tienes aquí la guitarra casualmente. Qué chistoso, pero sí me gustaría platicar de esto con tu público, que qué raro, pero ¿sabes qué? Esto de hablar yo contigo mediante un micrófono, francamente, me inhibe, y está diciendo una estupidez, es que... generalmente no dices cuando estás en, con tu brother, con tu hermanote, ¿no? Entonces es chistoso, pero sí me siento raro. En fin, que me perdone Juanito Hackett, pero si se siente uno raro así, no es muy cómodo. Digo, es como si tuviera una cámara, que es espantoso para mí siempre que tengo una cámara. Sí, sí, es una cosa rara, una barrera, pero bueno, ahorita soltamos los micrófonos y nos vamos a otra cosa. ¿En qué quedamos? Dicho el punto. Ya se me olvidó, güey. Yo también. Se me olvidó, pero maldito Alzheimer. Quedó de que ibas a cantar una canción. ¿Qué canción nos vas a interpretar en vivo? Pues no sé qué querrás que le cante la raza. Pues no sé, miren, hay una canción muy buena que se llama el héroe de historieta, podría ser. No le llamamos aunque toda la vida. Sí, esa podría ser. Te iba a preguntar por otra, pero esa no está grabada. ¿El aprendiz o algo así? No, se llama El alumno. El alumno, esa me gusta mucho. Una canción que les hice a mis hijos, pero ¿sabes qué? Esa canción no me acuerdo de la letra. O de lo bueno poco, que esa me encanta. De lo bueno poco. Esa me encanta. Se nota que soy fanático del maestro Miguel Luna, pero bueno, esto se llama De lo bueno poco con el maestro Miguel Luna aquí en Radio Independiente. Sé que me volviste loco y de un momento a otro entraste. Eterno, y después de un corto tiempo, un día sin decir adiós, te fuiste así como llegaste y todo terminó. Si todo era tan bonito, ¿por qué no duró? ¿Será que de lo bueno poco? Como fue poco en cantidad, será que de lo bueno poco, igual que un sueño fue tan poco, un abrir y cerrar de ojos, que yo me quedé con ganas de más. Se me antojan y los besos de tu boca, pero ¿qué puedo hacer ya? Te fuiste así como llegaste y todo terminó. Si todo era tan bonito, ¿por qué no duró? ¿Será que de lo bueno poco? ¿Cómo? Pedazo de canción, maestro. Un bolerazo, el de lo bueno poco. Estoy viendo que tienes, de repente te he conocido alguna que otra canción con influencia del bolero. ¿Cuáles son tus influencias? ¿A quién escuchas? ¿Con quién creciste? ¿Qué escuchabas cuando era chico? ¿Quiénes son tus ídolos ahorita? Bueno, me echas un poco de cabeza, pero si es albur, chupas, cabrón. No, de oír francamente, últimamente oigo bien poca música. Me gusta Mayer ahora mismo, pero antes oí mucho a Serrat. Siempre oí a Manzanero. Hace un par de semanas estuve con él en Monterrey, porque él mismo me habló para enseñarme una canción que había grabado con un cuate que se llama Fernando Ibarra, y me enseñó la canción que me hizo el honor de grabarme, maestro, y le dije que alguna vez lo había visto de niño en la tele, y entonces yo le dije a mi madre, ¿quién es ese señor que canta una canción que a la postre le vine a cantar hace un par de semanas a Manzanero y no se acordaba de la canción? Una que dice, decía la canción, tomé un avión, volé. No sé ni a dónde ni por qué. Una canción que a mí me marcó y la oí, y le dije a mi madre, ¿quién es ese? ¿No es Manzanero? Y le dije, yo quiero hacer canciones como ese señor. Y entonces esa anécdota se la conté a Manzanero hace un par de semanas, y le causó mucha gracia. Y le dije, maestro, por su culpa yo hago canción. Órale, qué bonita historia. Sí, bien bonita. A mí lo mismo me pasó con Joaquín Sabina, nada más que no fue la misma historia, pero yo por... Pues platícala. Yo escuché ¿Quién me ha robado el mes de abril? Cuando la primer chica que había tenido en mi vida ya me había dejado. Digo, todas me dejan en algún momento de la vida. Qué novedad. Pero bueno, esa era la primera que me dejaba, entonces me dolía un montón. Y entonces de repente me entero que estaba embarazada del hermano de uno de mis mejores amigos. Y tenía... Sí, tenía puntería, sí. No como otros que se la pasaban en la pendeja en los juegos de video. Pero bueno, pues a la mera hora, pues qué bueno que sigo jugando juegos de video, porque pues la otra ya está, se jodió la vida esa vez. Pero bueno, el caso es que me dolió mucho había salido embarazada y de repente escucho en la radio, la chica del BUP casi todas las asignaturas suspendió el día que preñada aquel chaval la dejó. Y dije, ay güey, está hablando de mi vida. El BUP es la secundaria en España. Y entonces es lo que yo estaba viviendo. Dije, necesito esa canción. Entonces fui a buscarla. Oye, ¿quién me ha robado el mes de abril? De un tal Joaquín Sabina. No, pues aquí está, se llama el hombre del traje gris. Escuché el disco y dije, ¿quién es este pedazo de cabrón? Maravilloso disco, ¿eh? Y en cuanto oí ese disco, necesito los demás, dije. Y fui a buscar los demás. Y de ahí, para el real, estoy haciendo canciones gracias al maestro Joaquín Sabina, que le mando un abrazo y un beso y todo donde quiera que esté. Le mandas todo. Todo lo que me sobra. Sí, todo mi cariño. No es cierto. Un saludo al maestro Joaquín Sabina. No, pero te lo encontraste, hermano. Platica eso. Bueno, pero es que es entrevista tuya. No, pero me encanta, digo. Pero sí, a mí me da la gana entrevistarte también. Pues bueno, después lo conocí en una entrevista que estaba haciendo allá en el Hotel Meliá. Que un saludo a David Trujillo, que fue el que estaba en Sony y me coló a la entrevista. Y la chava de ahí me dijo, okay, no lo molestes, nada más deja que termine la entrevista y ya después lo abordas. Entonces estaba hablando maravillosamente, como es su don de palabra que tiene el maestro Sabina. Terminó su entrevista y les dice a los reporteros, pues ya terminó la entrevista, pero me hubiera gustado tener la guitarra aquí para cantarles alguna canción. Yo llevaba la mía, que me iba a tocar al sapo cancionero en aquel entonces. Y le dije, maestro, aquí está la mía. Y me dijo, ¿y tú quién eres? Le dije, yo soy Lascano Malo. Y me dice, ¿por qué no te conocen los periodistas? Le digo, pues porque no soy tan famoso como tú, pero espérate en unos años. Y seguimos esperando esos años para que nos conozcan. Ya. El 2009 ha sido excelente año para ti, compadre. Y vienen el año que viene va a ser... El nuestro. Únete a los optimistas. Abre tus alas. Tómate un Red Bull. Ah, no es cierto. No nos está patrocinando Red Bull. Entonces no te tomes nada. Bueno, entonces. Y bueno, ahí conocí a Sabina. Empezamos a. Dijo, ¿sabes qué? Mejor que suban por mi guitarra al cuarto. Y así los dos tocamos juntos. Y entonces dije, wow, voy a tocar con Sabina. De ahí nos tomaron fotos, ahí tengo una foto muy memorable tocando con él en el Hotel Meliá. Y él tocaba en aquel entonces una canción que se llamaba Jimena, que antes era inédita, y yo le hice requintito ahí. Y este, y ahora ya la grabó, creo, en uno de sus discos. Y después yo toqué una canción que todavía no grabo, que se llama Tu Pelo Negro. Y le advertí, te advierto que tengo toda tu influencia. Y después me dijo, no, claro que no tienes mi influencia, tienes influencia brasileña, porque la canción era así, un poco así como brasileña, tintes brasileños, pero yo me refería textualmente. Entonces hay una canción, hay una parte de la canción que dice, tus senos suelen ser pronósticos del tiempo, me advierten si hay calor, si habrá humedad o ya de plano estaremos bajo cero. Y entonces esa analogía con los senos y el tiempo le encantó a Sabina y me dijo, oye, esta analogía está de poca madre. Nunca se me hubiera ocurrido. A mí se me había ocurrido que los senos son terrones de azúcar, pero esa me la mató. Y entonces me acuerdo mucho de ese elogio que me hizo el maestro Sabina y pues lo cuento con mucho orgullo. Y esa fue la historia con Sabina. Pero bueno, volvamos con el maestro Miguel Luna, que con Miguel Luna tengo una sarta de pendejadas, de anécdotas que hemos vivido. ¿Te acuerdas cuando llegamos a la Sociedad de Autores y Compositores bien crudos, como era nuestra costumbre? Sí, como era, porque ahora ya no tomamos ni Red Bull, hermano. Sí, no. ¿Sabes qué? Y estaba el maestro Cuco Sánchez, que en paz descanse. El papá de Hugo Sánchez, claro. Sí. Claro, sí. Está sí. El tapichichi. Y de Cuauhtémoc Sánchez también. Sí. Y la juventud, qué maravilloso. Sí. Juventud en Éxtasis. Esa madre. Sí, por cierto. Y Cuauhtémoc Blanco, claro. Ah, bueno, esa es otra historia. Pero el caso es que llegamos los dos greñudos, malhumorados. Y bueno, la cara de Miguel Luna no es precisamente un Adonis, ¿verdad? Entonces, imagínate lo crudo. Y lo dijo el guapo de mi compadre Lascano. Imagínate. Para que yo lo diga acá. El caso es que llegamos. Y sigue contando la historia, Miguel. No, pues llegamos. A la sociedad había una gran junta y todo muy ceremonioso y el señor nos aborda, Cuco Sánchez, perdón, paz descanse, uno de los maestros de la música popular mexicana. Y entonces nos pregunta, ¿ustedes de qué grupo son? Y luego yo le dije irreverentemente, somos del grupo La Maldita Vecindad y Los Hijos de su Chingada Madre. Entonces él dijo, ah, sí, yo compro todos sus discos y me encanta verlos en la tele. El señor nos siguió el avión muy, muy lindo. Fue una irreverencia de nuestra parte, lo confesamos, pero es una anécdota para contarse, claro. Sí, claro, estuvo poca. Con uno de los íconos de la música mexicana. Sí. Bueno, podemos irnos a otra canción. ¿Qué canción nos podrías recomendar de tu disco? Que ya está a la venta, por cierto, en Mix Up y en algunos lugares y puntos suspensivos y circunvecinos. Ah, pues te puedo recomendar una canción que te escribí a ti, hermano. Una vez. Dejemos que... las joterías a un lado. Sí, cuéntanos esa historia, mira, ¿me quieres? Qué chistoso, pero yo escribo canciones para el amor, el desamor, pero también les quiero a mis amigos. Uno muy querido eres tú lo sabes, y bueno, ya lo sabe la raza o muchos de ellos. Entonces recuerdo cuando fuiste alguna vez como pájaro mojado y ¿cómo se llama? Después de la tormenta llegó a mi casa, yo vivía en Miami entonces, y llegó muy lastimado, lo había dejado para variar otra vieja. Y entonces, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y entonces, bueno, llegó ahí. ¿Tenía una mancha? llegó mi amigo, pues la casa está abierta, la mía como la suya está abierta para mí cada vez que vengo acá al DF. Y aquella vez llegó ahí, recluido, muy triste, y yo nunca había visto a un hombre sufrir de amor, y como vi a mi amigo esa vez, y le hice una canción, le escribí una canción que se llama Ey Güey, se la escribí porque era una exhortación a que se alivianara, o sea, a decirle, pues ya pasó la mujer, hay muchas más, o sea, rehaz tu vida, aliviánate, levántate, siéntete rey esta vez, vamos, dale, ánimo, va a ser nuestro año y todo ese tipo de cosas. Ese nuestro año ha venido pasando así 20 años. Pero un día será. Un día será. Sí, claro. Y así nació Ey Güey. Esto se llama Ey Güey en la voz del señor Miguel Luna aquí en Radio Independiente. No te vayas. Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso en Radio Independiente y bueno, queremos mandar saludos a toda la gente que nos escucha. Acuérdense que este programa es grabado precisamente por los horarios del invitado que nos acompaña hoy, Miguel Luna, que no puede los martes, pero bueno, aquí lo cachamos un viernes y pues no sabemos cuándo esté saliendo, pero bueno, pueden visitar su espacio para que vean las fechas de Miguel Luna, que se está presentando por todo el país. Antes no habías hecho esto, ¿verdad, Miguelito? No. Vivías nada más de que te grabaran. De rezarme las pelotas en Miami, pero ya volví por mi fueros, tengo acá 3 años en el país y casi un par de años antes que ya venía ya con regularidad, aunque opté por ya venir acá y de este lado, como siempre en México, muy musical, hermano, nada como hacer las cosas desde aquí, pues. ¿Y qué se siente ahora que retomaste el rollo? Porque déjenme decirles que cuando yo empecé a tocar en el circuito, a forjarme un circuito a nivel del país, en los lugares donde ahora toco, Miguel Luna tenía su disco que se llama Espantapájaros, y de repente él fue el que me invitó a abrir Plaza Monterrey, ¿te acuerdas? En el La casa de Pancho Villa fuimos a tocar juntos, y ahora qué casualidad, pues se fue un rato a Miami y ahora ya regresó y está tocando por todos lados igual que yo. ¿Y qué se siente volver a retomar este rollo de la cantada? No, ¿ha sido difícil para ti? ¿Sabes qué? Sí, difícil, pero al final de cuentas estoy bien vertiginosamente agarrando un espacio. Bien, me siento bien afortunado de ello. La raza está respondiendo en los conciertos. Estoy llenando lugares, gracias a Dios. La música, pues, la acepta la raza, o sea, y eso es la mayor bendición que uno puede tener como hacedor de canciones, porque nunca es lo mismo hacer la canción para que te la cante otro que cantar tu propia canción, la que tú defiendes. Y estas canciones, por lo general, la mayoría de las que canto son canciones que yo he escrito para mí, así es que, y obviamente canto uno que otro de los éxitos que me han dado de comer, que yo he escrito para otra gente, pero siempre es hermoso ver los lugares más recónditos del país que cantan tus canciones gracias a la bendición del internet. Fíjate que ha sido un arma poderosísima que nos ayuda a los artistas independientes. Por eso tenemos Radio Independiente. Por eso tenemos Radio Independiente. Queremos recordarle a todo el auditorio que nos puede escribir a la página www.radioindependiente.info. También pueden darse de alta en el Messenger con radioindependiente@live.com y ahí nos pueden mandar sus sugerencias, su opinión. Ahorita está grabado el programa, pero Juan Hackett va a estar al pendiente el día que se transmita esta entrevista y le pueden decir: no me gustó cómo canta Miguel Luna, o Miguel o Juan Hackett, quítenlo de ahí, o lo que quieran, qué hermoso es Lascano Malo, o algo así, familiar. Pero bueno, vámonos mejor con una canción antes de seguir diciendo pendejadas que no me están pagando aquí, entonces pues tengo que dosificar mis pendejadas. Mejor vámonos a oír una buena canción de parte del maestro Miguel Luna. ¿Cuál es esta canción que nos vas a interpretar ahora? ¿Qué te parece si Héroe de Historieta? Héroe de Historieta es una excelente canción. Hagan de cuenta que es un cómic. Esta canción es un cómic en canción. En Radio Independiente, mi héroe de historieta, Miguel Luna. Tú, héroe de historieta, no vino de otro planeta. Ni siquiera sabe volar para ser más puntual. Ni usa lentes para ocultar su personalidad. Tu héroe no es de acero. Le tiene miedo a los perros, pero te quiere y te defiende igual que un fuera de serie. Tu héroe de historieta no es más que un humano que llora si bebe y que lee en el baño. Tu héroe de historieta es un caso perdido que solo ha querido hacerte feliz. Tu héroe de historieta no lleva en la camiseta logotipos color neón, pero en su corazón late fuerte a más de millón el poder de tu amor. La kriptonita no afecta al héroe de tu historieta, pero le aterra perder su fuerza cuando en tu cama lo intenta. Tu héroe de historieta no es más que un humano que llora si bebe y que lee en el baño. Tu héroe de historieta es un caso perdido que solo ha querido hacerte feliz. Padece de pie de atleta y no le gustan las dietas. Te hace poemas en servilletas y puede morir si lo dejas. Bueno, esto fue Héroe de Historieta con Miguel Luna. Ya nos vamos, ya se ha pasado la hora. Y bueno, quiero agradecer a Miguel Luna porque haya estado aquí esta noche, este día en la entrevista con Lascano. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel? No, pues nada, que ha sido un placer enorme siempre estar contigo charlando. Que te digo, para mí es más natural hacerlo sin los micrófonos de por medio, pero siempre un placer saludándote a ti. Y bueno, ahora con la sorpresa que me das con tu auditorio, Radio Independiente de Hackett. Qué bueno, Juan, felicidades. Y pues que sea mucho, que me inviten, nos inviten más seguido. Y un honor para mí estar compartiendo contigo micrófono, compadre. ¿Te acuerdas de algunas fechas que vas a tener en el futuro? No sé a qué lugares vas a ir. En septiembre, ¿sabes qué? Voy a ir a Hermosillo, estoy en Cancún, estoy en... hermano, me la ponen muy difícil. Bueno, si quieren saber dónde se va a presentar Miguel Luna, entren a myspace.com. myspace.com/ Miguel Luna Music. Si se les hace muy difícil, pueden entrar a lascanomalo.com. No, bueno, no es cierto. A myspace.com/ Lascano Oficial. Lascano es con Z y es W. Lascano Oficial. Ahí también pueden ver mis fechas y pueden darle, picarle a la foto de Miguel Luna. Y ahí pueden ver sus fechas. O le pueden picar a mi compadre donde les pegue la gana. No soy de ese tipo de cantautores de la vieja bola, como dices tú. Yo ya no doy las nalgas por triunfar. Pero bueno, ha sido un placer a que hayas estado esta tarde con nosotros y gracias por venir. Y bueno, exhortamos otra vez a todo el auditorio de Radio Independiente a que nos visiten. Estamos aquí de 12 a 1 de la tarde y bueno, hay más programas. Está el programa de Ana Ruiz, que las botas o las pones, o el de Almita Teutli, que es excelente, que habla de música de los 70s y 60s. Y bueno, hay muchos, Víctor, Big Bang, etcétera, etcétera. Este radio va creciendo y pues los exhortamos a todos a que inviten a todos sus amigos para que entren y así podamos tener nuestro espacio al aire. Y recuerden que es de ustedes. Y yo soy Lascano Malo y fue un placer. Ah, nos vamos a ir con una más. Una más, maestro Miguel Luna. ¿Cuál nos levantamos? Pues la que se deje. Ah, no, tú dices una canción. ¿Cómo hubiera sido? Esa es excelente. Esa me recuerda mucho las grandes bohemias que estábamos hablando hace rato, de la nostalgia que te da venir al DF. Y se hacían unas bohemias en la casa de Miguel Luna y su señora esposa Alicia Luna. Saludos, Alicia. La familia Trompis. Antes no era, raza. No era tan grande, pero se hacían unas bohemias donde caía cualquier cantidad de grandes artistas, como pues desde el Reilly, pasando por el maestro Ornelas, los Tres de Copas, ¿quién más estuvo? Ricardo Arjona. Fato. Eran unas bohemias y unas borracheras espectaculares que, bueno, nunca, nunca se me van a olvidar a mí, y espero que a nadie. Esto se llama ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Aquí en Radio Independiente, Miguel Luna. Buenas tardes, adiós. Eres por mucho la novia ideal. Nunca me atreví a tocarte ni con la mirada. Me gustaba ver tu cara lavada, sin maquillar. Pero pasó un año y otro después. El tiempo va deprisa yéndose en un tren bala. Y aquí recuerdo a la distancia al primer amor, tu amor. O el destino es un Midas que se mierda lo que toca. O en el amor de tu vida muchas veces te equivocas. El caso es que me fui a otra ciudad. Ya me esperaba igual que un amante en celo. Hoy tengo un depa al ras del cielo con vista al bar. Vivo con una chica liberal. Ya recorrí su piel más millas que Marco Polo. Me acompaña pero estoy solo. Solo en ti. ¿Cómo hubiera sido si en vez de ella estuvieras hoy conmigo? Lo que no fue siempre dejé huella como si hubiera sido. ¿Cómo hubiera sido si en vez ya estuvieras tú conmigo? Lo que no siempre dije huella como si hubiera sido. Pero el hubiera no existe, aunque el corazón insiste. Espérate, ¿por ahí o se les ocurre alguna melodía? No, está bien, ¿no? Sí. ¿Por ahí? No, pues díganme algo, güey. La entrevista, la opinión, la estrella, el camarón, con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. RadioIndependiente@live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.